Hoy el lunes principian ahora las emisiones en directo de Radio Topo de esta semana y como dice el lunes lo hacemos con el programa Fingo Bella. Primera vez que queréis contactar con nosotros en directo podéis hacerlo a través del teléfono 976-29-13-98. Y si pues queréis meter en contacto con nosotros de traje que nos siga ahora mismo en el programa en directo, tenéis una adresa fondo.orella@gmail.com y un blog fondorella.wordpress.com en que pinchamos las noticias que leemos aquí en el programa y convocatorias esperando los movimientos sociales de Zaragoza. Ha usado este día de Aragón, Día Nacional de Aragón, Día Institucional de Teatros, pues bueno, te leeremos un comunicado que fació público el Sindicato Obrero Aragonés SOA, a la lista Calendata. También te charlaremos de un libro que ha publicado el ínclito fascista y Mestrillas, aunque se dedica a barallar contra otros campañas, entre comillas, de su ideología. Y también charlaremos de la situación en Kurdistán, en que ha habido la muerte de un mensaje kurdo mientras unas protestas contra la organización de candidaturas políticas de movimiento independentista kurdo. Hablaremos de un comunicado de Acción Antifascista a Salamanca sobre el día de Villalar, 23 de abril, que también es el Día Nacional de Castilla. Y también os charlaremos sobre la privación de bellas prendas de ropa en Francia. Insensibles que devoran a su paso. Tendremos también una acción de protesta que se desembolicó este cabo de semana en el río Gallego en contra del entierro de Viscarrués, una baixada en Abatas, donde Morillo de Gallego, Vica Santolaria. Tendremos también una carta, un escrito de los que goza escribir Nunia Bullamal, donde el corredor da muerte, y también un comunicado con el Chaquia de Vista 23 de Abril, que ayuda a Nación Andaluza. Para algunos no releva la importancia necesaria. Tendorilla, 101.8, Radio Topo. Este pasado cada semana pues está unas carpetas plenas de fitas de reivindicación política de diferentes pueblos del Estado. Ayer el domingo estuvo la Bebeguna, un día de reivindicación en Euskal Herria. También el sábado 23 de abril estuvo Día Nacional de Castilla. Y creo que sí, pues también estuvo Día Nacional de Aragón, el día institucional, según tres unos u otros. Pero bueno, que a la fin pues bueno, hay una carpeta en que se... a lo menos pues se verá que asistencia de este pueblo. El sindicato de Aragón Espacio Público un comunicado alrededor pues de esta candidata explicando su lista. 23 de abril, una añada más de sedición. Nos concaramos al nuevo 23 de abril, Día Nacional de Aragón, donde el sindicalismo soberanista de clase y de cucha que representa SOA se trova de banda tesitura de celebrar esta calendota tan señalada con un panorama a lo menos griso, que debusa a práctica desaparición reivindicativa esta calendota pasando simplemente a resumirse en un disos días rollos de calendario. Desde nuestro gobierno se elimina la celebración. Iglesias y bien empoderan las cualidades de los suyos 12 años de gobierno, de nuestro poco desembolicado estatuto. Nos hablan de comunidad, de esfuerzo y sena, de lo que nos une, pero no se nos habla de realidad nacional que el mismo estatuto reconoce en el suyo texto, de pérdida de identidad que el estatuto institucionaliza, de discriminación lingüística y tantos otros muchos aspectos que esta cesión administrativa española otorga a nuestro país que nos llevaría horas de firme análisis. O camino del estatuto continúa padeciéndose más a una de las numerosas carreras estrictas y plenas de curvas que pueblan nuestros Pirineos o las comarcas orientales de nuestro país, que una autopista firme y directa que cuente con 10 carriles y con una única endrecera posible, a soberanía total. Desde SOA entendemos el autogobierno como un mal menor, como una cesión parcial de soberanía que el Estado forzosamente nos concede, y en estos síntesis hará una lista de avances perseriosos para recuperar y dignificar o país. Por desgracia, la mayoría de nuestros representantes políticos actúan como meros colaboracionistas, gestionando una situación acoflada más pendientes de no moverse en la foto estatal por si los suyos cargos pueden ser en peligro. También mientras, a nuestra milenaria nación continúa padeciendo esos más endémicos a los que ahora se añade la lacra del desempleo y la crisis económica mundial. Y en estos entes, cuando en DESOA hemos de ofrecer proyectos y no buenas palabras a 100.000 aragoneses y aragonesas que están en situación legal de desempleo, tal y ellas, y junto con otras organizaciones, somos tirando en talobán proyectos como la plataforma que aquí sí, la voz en los ricos, o hasta la manifestación junto a la CNT, todas ellas encaminadas a dar voz y unir alternativas a esos compañeros y compañeras embestidos por la lacra del desempleo y la precariedad. Ahora hay el ente de marcar como prioridad inmediata o marco aragonés de relaciones laborales como herramienta de desembolique las nuestras reivindicaciones laborales y sociales. El ente de que prioricemos y tranquemos las nafras feitas por el sistema neoliberal en Aragón y enfrentamos a crisis con todas las nuestras armas y no con un estatuto que nos talla las alas y que nos somete como clase y como pueblo. Por eso nos preguntamos, ¿ya hay alguna cual cosa a celebrar? ¿Hemos de celebrar la sedición de nuestro pueblo? Nosotros entendemos que no. En tanto aragonés socialista y soberano, sindicato de aragonés, SOA. Let's go! Costa. Este 23 de abril, Villa Nacional de Aragón y Castilla, Nación Andaluza, Organización Independentista Andaluza, que te han comunicado que te pasamos a Lelletos. 23 de abril, Días Nacionales de Castilla y Aragón. En Nación Andaluza querríamos desplegar un saludo a los pueblos treballadores castellano y aragonés en sus respectivos días nacionales, igual como mundiales a nuestra solidaridad y reafirme, más que más, a las organizaciones políticas y los colectivos sociales, los movimientos populares castellano y aragonés, en sus barallas por el reconocimiento y la recuperación de los derechos y libertad de sus pueblos. Aragoneses, castellanos y andaluces somos tres dos pueblos peninsulares que más fundamen hemos patido las consecuencias del imperialismo españolista. Ese, el yugo chico, la nobleza y la gran burguesía peninsular. La Andalucía resistente ya consciente de que Castilla y Aragón han patido a más el resultado de estar territorios feitos servir como la fe del expansionismo colonial e imperialista español. Lo que estas naciones y sus pueblos trabajados no son estados empentados ni beneficiarios, sino, por el contrario, como Andalucía y el pueblo trabajador andaluz, a sus víctimas. Castellanos, aragoneses y andaluces somos pueblos trabajadores germans en lucha contra España y el capital, por su libertad colectiva y contra la explotación social. Los andaluces y las andaluzas, con conciencia nacional y de clase, nos solidarizamos y reafirmamos las reivindicaciones de todas esas naciones oprimidas por el españolismo, porque sabemos pro bien lo que lleva a deixar las consecuencias políticas, económicas y sociales de la ocupación, la negación como pueblo y portando nuestros derechos, la explotación, malfurnia de recursos, amago de nuestro pasado, manipulación de nuestra identidad y cultura, y así las asinas, por parte de sus estructuras estatales y de fascismos. Por eso, valoramos la importancia de todas las luchas de liberación de los pueblos bajo el yugo español y replegamos como partida nuestra. Consecuentemente, también somos conscientes de la necesidad de establecimiento de una coordinación de actuación frente al enemigo común, guiada de diferencias y circunstancias propias entre los movimientos revolucionarios de liberación de todas las naciones negadas y ocupadas por España. En tal Aragón, Castilla y Andalucía, libres y socialistas, unida contra España y el capital, por independencia y socialismo para todos los pueblos. Para rematar con noticias en el plan local, pasó a Lelletos una noticia destacada de semana quitada de un periódico oficial como llegó el periódico de Aragón. A Navatas naves o gallego contra Vizcarrés. A expectación, estió a nota predominante la baixada de Navata que tenía lugar ayer en la Placha de Morillo y que vía recló a más de una milenta de personas en una chornada marcada por la oposición al antiguo de Vizcarrés, ya que afogaría este troz de aguas en lo que se desembolica esta tradición y atractivo turístico, a más de una parte importante los exportes de aguas blancas que son motor económico de la comarca, señaló en la organización. Desde primera hora de Maitín, miembros de la Asociación de Navates de Galleguera explicó el proceso de construcción de Navata y las tradiciones ligadas a esta faena. Después de la colocación de las dos ranuras de Deván, la principal novedad estió en la colocación de dos más traseras que se administran toda esta mina de embarcaciones y la colocación de palo de ropero, con las que Ana quedó rematada y salió de la Placha de Morillo de Gallego, abogada por nueve navates, vuelto de Gallego, entre ellos una mayor y un de la Asociación de Navates de Sobrarbe. A baixada continuó sin contratiempos mientras o 6 kilómetros de ruta por el rico ubica la suya arribada en el puente fierro de Santa María de Gallego, los tíos recibidos de melladillas entre aplausos. La arribada estuvo muy emotiva por la dificultad que suposaba elevar por primera vegada una navata a vistas miras y características. Los navates mantenían a suya confianza en quien podría hacerse a baixada muy pasañadas, ya que vienen alternativas con menor impacto y menos costosas, y las chances no entenderían la apuesta por el proyecto que mayores daños para la sociedad, la economía y el medio ambiente. Sin refrigerio y escasa implicación. Os dejamos ahora con una canta y damos paso a los servicios técnicos de Radio Topo. Radio Topo. internacional, en esta ocasión con un comunicado de acción antifascista de Salamanca en relación a Odilla Nacional de Castella, Odilla 23 de abril. Hoy como ayer, revuelta popular. Villalar dos Comunes, municipio castellano de la provincia de Valladolid, Castilla y León, se conocí porque en los suyos alrededor se producía la batalla de los Comunes de Castilla, redutados o 23 de abril de 1521. Cada 23 de abril se celebra con carácter reivindicativo en Villalar dos Comunes, a fiesta de Castilla. Fue como ayer, revuelta popular, y se proclamó más hoy, al igual que lo hacía el pueblo castellano, fagora más de medio milenio. En esa época, el sistema feudalista oprimía al pueblo y lo condenaba a la miseria, a la hambre y a la muerte, estando los nobles y fidalgos de la época los que tenían el poder de su mandato del rey. La unión entre fidalgos y el eclesiástico tras defender los suyos intereses frente al rey y el reformismo incondicional del pueblo, hacía una algarada que tenía el rey en los rafes de Fuxeina. Lo más importante, este también a primer que reclamaba una democracia real y el reparto de la riqueza. Por primera vegada, el pueblo cuestionó los poderes establecidos y se creyeron estructuras como extintas, aun independientemente del origen, cada ciudadano podía hablar y votar. Entonces sabemos cómo remató a tradición interna de varios nobles y fidalgos a un movimiento, consiguió rematar con él. Carlos Cinqueno, como venganza, masacró a los castellanos y castellanas, pero hubo de borrar la faz de la tierra a cualquier rastro de la comunidad, mientras mucho tiempo no se podía ni nombrar a los comunes sin temor a las represalias. Nosotros y nosotras somos los hereus y hereuas de esos que murieron y estos que murieron luchando por la suya libertad. Ellas y ellos consiguieron que ahora las cosas se han cambiado. Todas las generaciones que desde los comunes han luchado contra los diferentes sistemas establecidos, los hemos portado en la memoria y os consideramos un ejemplo. A todos y todas nos han traicionado siempre los mismos, esos que parece que son con el pueblo y después la apuñalan por la espalda. Antes se les decía a fidalgos, tiempo de existir en burguesía y desde cabo del siglo XIX a tradición ya venida la manda burguesía aliada con la socialdemocracia. Hoy en día no existe ni socialdemocracia, los poderes financieros han extendido a sus estados, estos obedientes y cómplices, fuera de bellas excepciones, nos sangran, nos obedecen los chornales, nos prolongan las jornadas, nos sacan todos y cada uno de nuestros delitos. Los esqueferados y esqueferadas continúan pullando sin aturar, las prestaciones se rematan. Los dramas humanos se suceden a la reu, de Cacuán, los castellanos y castellanas debemos recuperar a nuestra dignidad. No más existe una traza, luchando. Más de 500 años nos dan la razón. No más tenemos cosas a ganar. Hoy como ayer, revuelta popular, acción antifascista de Salamanca. So we'll know. This is not a test. Oh no, this is cardiac arrest. Oh, the world's in clouds. Do we make our mistakes? The crossing is in. Y ahora este un fosco personaje que se dice en estrellas que de cada cual consiguió chupar letras y publica libros y entonces ahora publica uno pues que ya defendo charlar entre los suyos amigos y ex amigos. Un libro escatiza las divisiones ultras. Las matritas relaciones entre las diferentes facciones ultraderechistas españolas se han visto salpicadas por un nuevo escándalo. O controvertido ultra Ricardo Sánchez en estrellas por haber publicado un libro, La Reconquista del Estado, con que prueba de desenmascarar a la ultraderecha española. Al panar de proximidad las elecciones municipales y autonómicas, aunque varias organizaciones de extrema derecha han hecho la esperanza de recoger un resultado positivo, las barallas se discolan. La nueva pasada había habido embestidas entre militantes de España 2000 y de Democracia Nacional, que según todos sus propios relatos, incluyeron navallazos y embestidas incendiarias. También en 2010 fracasó, entre descalificaciones mutuas, a breve experiencia del tripartito patriota, o zaguer intento de unidad entre neonazis y neofascistas. Esta alianza formada por España 2000, o Movimiento Social Republicano y el Frente Nacional resultó una aventura fallida por las diferencias entre los suyos magnates. Y después, exitosa aparición en escena, la plataforma xenófoba de nuestro catalán Josep Anglada y el abandonamiento viste y de España 2000 con España Libertad, también posicionista, afundó las divisiones en extrema derecha. Ahora, con la lengua de Mestrillas, amanece una nueva trencadura que avisa más a posibilidad de un proyecto unitario ultra en el Estado español. Según que recogen estrellas, parte de la responsabilidad de la desactivación de la extrema derecha española la tiene el PP, que habría ofertado al actual magnate de España 2000 y ayuda abogado de la Falange Española, Frente Nacional Sindicalista, a guías económicas, a cambio de que no se presentasen a las elecciones de 1999 y así no se le fiese el Wembra a OPP en caso de resultados achustados. Lo cierto es que los falangistas no se presentaron y en Aira Zaplana, la Generalitat Valenciana, otorgó grandiosos contratos públicos a más de 6 millones de euros a la empresa de seguridad de José Luis Roberto, Levantina de Seguridad. El libro contiene una longa entrevista a Juan Manuel Crespo, gestión y nombre de confianza de José Luis Roberto en Levantina de Seguridad y en Falange Española Frente Nacional Sindicalista. Crespo, que ya en un libro anterior, Memorias de Ultra, criticaba la figura de Roberto, en cada que, refiriéndose a este como una embotada, se retrova fugado de justicia después de haber pasado un tiempo en Garchola. Crespo sostiene que su engarcholamiento estuvo en castigo, pero sigue con el cimiento de la implicación de importantes personajes y las fuerzas de seguridad del Estado en tres capítulos foscos que nunca me probó a investigarse. Ultra fagra las acusaciones que me incluyen asesinatos, tráfico de drogas o trata de blancas. Y Estrellas recurre ante más suposadas relaciones entre ultras y los servicios secretos españoles, y diseñada como confidence a los dos ideólogos del neofascismo. Especialmente se enceba con Ernesto Milá, antiguo miembro del Partido Español Nacional Socialista, y fue uno de los estrategas de España 2000. José Luis Roberto presentó semanas atrás una querella contra Inestrillas. Y este es un artículo escrito por Joana Peris y publicado en Diagonal de Valencia. En Francia, nuestro lema junior porque se entiende. En Francia contiene esa fonda la discusión y refuse al empleo de niqab y burka en las mujeres musulmanas, que proposan Echisla para ayudar al empleo de esta manera de atuendo exótico y de poca valura estética tan nosotros, también de nuestros tradicionales políticos de extrema derecha europea, de cada nueva cucha de la chica, como yo caso del alcalde comunista de Benicé. Los argumentos no son tan diversos, casi siempre insisten sobre los delitos de las mujeres y más que más a expensar a nuestras valores occidentales. El nuestro presidente francés, Nicolas Sarkozy, dijo que el burka no lleva empleado en el territorio de la República Francesa. Consecuente, el Estado francés le negó a ciudadanía a una mujer marroquí por hacer servir velo. Faiza Simi, llena inmigrante acomodada con un ciudadano francés y madre de dos niños franceses. Domenico Domingo, las mujeres medio vestidas de Occidente son más libres que no, las mujeres más vestidas de Medio Oriente, y más libres que no las mujeres más expulladas de África. No se aplica el axioma matemático de transitividad. Si la mujer lleva blanca y prende sol expulliada en la escena, lleva una mujer liberada. Si lleva negra y flambes en un rigachuelo sin nombre, lleva una mujer oprimida. Llega el anacrónico axioma de que a nuestra lengua lleva mujer porque se entiende, o que en materia de vestidos equivale a decir que las boticas modelos que desfilan las pasarelas son un sumum de la liberación y buen gusto. Tal vez en los países africanos, como ha gozado ocurrir, siguen el ejemplo de la Europa vanguardista y principian a legislar más estrictamente sobre las costumbres ajenas en los suyos países. Así, las francesas estadounidenses que exerzan el suyo derecho humano de residir en cualquier parte del mundo habrán despojarse de los suyos suscitados y de cualquier atuendo que empache brillar a suyas papás, tal como llega costumbre y son las verduras de muchas tribus africanas con las que he convivido. Toda esa sociedad tiene leyes que regulan la vergüenza según de sus suyos propios costumbres. El problema radica en el grado de imposición. Pero si en nombre de la libertad de una sociedad abierta se empacha la uniformidad negando una verdadera diferencia, sacando a unos el derecho que disfrutan a otros. Si no se obliga a lo velo en una mujer que más se parte de la suya propia cultura, ¿por qué no obliga a los kimonos japoneses, los chapes tejanos, los morros pintados, los piercing, los tatuajes con cruces y crapacins de toda mena? ¿Por qué no obliga a los atuendos que fueron servidas muchas católicas y que bien pueden estar considerados un símbolo de opresión femenina? Guerra Mancha puede salir de suyo estado de obediencia hasta convertirse en mosén, bispo y papa. cuarta ley de un Estado secular y una abierta discriminación sexual. La Iglesia Católica, como cualquier otra secta o religión, tiene derecho a organizar a su institución como mejor le parezca, pero como nuestra sociedad no son teocracias, la rara religión puede imponer los suyos reglas a la resta de la sociedad, ni tener privilegios sobre Belatra. Razón por la cual no podemos ayudar a Carramoncha el empleo de los suyos hábitos, en cara que nos falla la cordanza o chador persa. Cubrir el rostro atenta contra la seguridad, a la vez veremos las gafas foscas, las pelucas y los tatuajes, los cascos de motocicletas, las mascarillas médicas. Veremos los rostros descubiertos que no revelan que ese señor tan pincho en realidad piensa furtar un banco y traicionar a medio pueblo. A los señores Sargosí no se le ocurre pensar que imposar a una mujer sacarse velo en público puede equivaler a la misma violencia moral que sufriría suya propia esposa estando obligada a sacarse el sujetador para recibir al presidente de Mozambique. A medias acciones de varios países islámicos, en una mayoría, con las mujeres extranjeras fueron amadas con los suyos balones curtos, más seguras que no por un pico de Filadelfia o de San Pablo, a NICAP ya obligatoria como para nosotros para servir balones. Como individuo puedo decir que me parece una de las peores vestimentas y como humanista puedo refusarla cuando se trata de una imposición contra la voluntad explícita de que lo fa servir. Pero no puedo legislar contra un rito lleno en nombre de los míos propios costumbres. En que suprima los míos delitos y mi libertad, que a mi vecina se haya acomodado con otra mujer, o que salga a carrera vestida de pieza a cabeza, o que se tiente los pelos de verde. Si no me da moral las valoras de libertad y de derecho, voy a promover leyes que obliguen a la mía vecina a vestirse como a mi esposa, o le voy a negar derechos civiles que disfruto yo, o malo soy yo, no pase ya. Esa intolerancia allí común es nuestra sociedad, que han promovido los derechos humanos, pero también han inventado los más crueles trastes de tortura contra bruxas, científicos o disidentes, que han producido campos de acotele y que no han tenido mugas ni suya baruca proselitista y colonialista, siempre en nombre de la buena moral y la salvación de la civilización. Pero las paradoxas son una constante natural en la historia. La antigua tradición islámica de relativa tolerancia entre trabajo intelectual a diversidad cultural y religiosa, con el paso de los siglos, se convirtió en muchos países en una cultura cerrada, masclista y relativamente intolerante. Los Estados Unidos, que nacen como una revolución laica, iluminista y progresista, con el paso del tiempo se convirtieron en un imperio conservador y malaudo de una ideología mesiánica. Francia, con la del iluminismo, las revoluciones políticas y sociales en nuestros tiempos principio a mostrar todos los rasgos de sociedad cerradas e intolerantes. Como grana, al otro fa que nos parezcamos al otro que nos teme. Las sociedades españolas o castellanas lucharon mientras siglos contra los otros españoles, malos y chavivos. Nuestra guerra milenio, antes las olas migratorias del siglo XX, no lleva en Europa una sociedad más islamizada ni con un sentimiento más anti-islámico que en España. En los citados casos, estos cambios son resultado de la interacción de un supuesto enemigo político, ideológico o religioso. Un enemigo muchas jugadas convenían. En nuestro tiempo, ya hay inmigración de los pueblos negros, una especie de modesta tornada cultural a los rusos imperios blancos del pasado. Pero resulta que ahora una parte importante de esta sociedad, como Estados Unidos y en otros países clamados desarrollados, nos dicen y nos practican que son estas valoras radican en suprimir los principios de igualdad, libertad, diversidad y tolerancia para mantener una apariencia occidental en el trazo de vestir de las mujeres. Con esto nada más nos hemos demostrando que cada vegada nos parecemos más a las sociedades cerradas que criticamos en varios países islámicos. Y eso constantemente en apruebas nuestras valoras. Sobre la real tolerancia a la diversidad, se remata que esas valoras son una amenaza tras nuestras valoras. El dilema, señal uno, no lleva bien contra Occidente, sino que el humanismo progresista contra el sectarismo conservador, la sociedad abierta contra la sociedad cerrada. Las valoras de Occidente, como las de Oriente, son admirables y despreciables, y parte de una mentalidad medieval, tercera de una línea trastalladora. O son con nosotros o son contra nosotros. Y sin olvidar que cada civilización, cada cultura, lleva resultado de cientos y miles de años de mucha colaboración. Consideremos cualquier disciplina como las matemáticas, la filosofía, la medicina o la religión, para comprender que cada uno de nosotros somos el resultado de esa infinita diversidad que en ningún momento vemos postmodernos. Cosa buena puede nacer la esquizofrenia de una sociedad cerrada. La principal amenaza a nuestras valoras somos nosotros mismos. Si criticamos cuáles costumbres, bella sociedad, porque son cerradas, no tiene ni que sentido ofender a verdura con un zarullo. Ofender nuestras valoras con las suyas valoras, pretender conservar a nuestra taza de estar, copiando lo peor de ellos. Ahora, si hemos oído malas costumbres, ¿por qué mejor no principiamos llevando las guerras y las invasiones que nomás en cerrar siglos son estadas, una especialidad son nuestros gobiernos, defensadas son nuestras valoras, y que han dejado países estricallados, pueblos y culturas despicazadas, millones y millones y millones de premios y masacrados? Este es un artículo de Jorge Mahfoud, que es un escritor uruguayo y profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Georgia en Estados Unidos. We'll be right back. policía turca mata a un joven kurdo en las protestas contra Obeto a los candidatos kurdos. Un joven manifestante kurdo resultó muerto y de unos más feridos por los disparos de la policía en la provincia kurda de Diyarbakir, mientras una protesta para denunciar Obeto de los candidatos kurdos que han presentado una apelación a la decisión de la Comisión Electoral Suprema de violar su participación en las próximas elecciones legislativas turcas. En declaración a los amigos turcos, Selahattin Demirtas, copresidente del Partido por la Paz y la Democracia, BDP, la principal fuerza política en Kurdistán Norte, denunció que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes y el mataron a uno. Una fuente médica y el propio alcalde de la localidad de Dizmir, Selim Nurgulu, confirmó esta muerte y los feridos. Ante más de 17 personas estuvieron detenidas. Según las agencias oficiales, los manifestantes demandaban venganza y expresaban su reafirme al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK. Bermita señaló que, después de lo ocurrido en Dizmir, canceló la reunión prevista con el jefe del Estado turco, Abdullah Gül, para buscar una solución a Obeto a los candidatos independientes firmados por el suyo partido, de incluidos destacados defensores de la causa kurda. Más o menos, indicó que informaría a Gül, que espera estar reelegido para un tercer mandato, de violencia que seguía produciendo. El portavoz presidencial dijo que Gül demanda a todas las partes que contribuyan de traza constructiva a un apaño. La Comisión Electoral Suprema justificó su decisión en que 12 candidatos independientes, entre ellos 7 reafirmados por la BDP, tienen antecedentes penales, cosa que en Turquía no se goza de parar cuenta de empachar la concurrencia a los comicios, porque en otras fitas electorales han participado políticos que van pasado por Agarchola, incluido el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. Esta pasada semana se repitieron en la ciudad kurda de Diyarbakir los enfrentamientos entre choves manifestantes y policías registrados o martis en bellas localidades de Kurdistán Norte y Estambul. Antes de no conocerse a muerte de un chove en Bismil, se conoció a intención dos candidatos vedaus de apelar a decisión de la comisión. Entre ellos figura la activista y exparlamentaria Leila Zana, que cumplió 10 años de Garchola condenada por colaboración con la guerrilla de PKK. O BDP amenazó a Martís con boicotear esas elecciones, una opción que desharía campo libre en Kurdistán Norte al gubernamental AKP de Erdogan. Continuas escuchando 101.8 de FM, isto de Radio Topo, y te os disemos con una canta antes de no principiar a zaguear la recta de programa. Gizarte hobe bat Yala, yala Ramala Yala, yala Ramala Yala, yala Ramala Bertahan. Yalla, yalla Ramallah. Yalla, yalla Ramallah. Yalla, yalla Ramallah. Yalla, yalla Ramallah. Yalla, yalla, yalla Ramallah. Palestina, la yalla, yalla, yalla Ramallah. Esa nota es chula. Yalla, yalla, yalla Ramallah. Paso la valla. Yalla, yalla, yalla Ramallah. يلا نمشوف في رمادة، يلا نمشوف نزور في العائلة والأصحاب، نمشوف في فلسطين، فلسطين الحرة، نمشوف في حفلة رمادة، يلا يلا يلا يلا، يلا يلا رمادة، يلا يلا رمادة، يلا يلا رمادة، يلا يلا رمادة، يلا يلا رمادة، يلا يلا رمادة. Fondorella, 101.8, Radio Topo. Semblaven tancades. Totes les tres paraules s'extingien en la nit. Vamos ahora con las convocatorias de esta semana. El miércoles 24 de abril dio un concierto con Chuck Damage y Almax Hardcore, o primero de Alemania, o segundo de Zaragoza, como ya sabréis, a las 21 horas en el refugio de Crápula, Carrera Mayor 54, organizado por Malarraza y Clint Eastwood. Y también dio una convocatoria más, o viernes 29, una charada, Anarquistas contra el Muro en Israel. La hora llegó a las 20 horas en CSA La Revuelta, Carrera San Agustín 18, y después habrá una cena vegana. Batraman, también en mayo tenemos dos convocatorias. Además de las típicas convocatorias sindicales, tenemos un concierto o domingo 21 de mayo a partir de las 8 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quiquenur. Concierto Tabaiso Tozos Muros, Estricalla y Unillate. 5 euros la de entrada y la esquina de taquilla y etabosar gastos churrufias. Organiza la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Tenéis más información en la suya página. Y también convidados a que vengáis a Oso Calfe, que fuimos un año más. La Chende Radio Topo será a partir de la media talaguna de Maitín en Oso Largo Coso Baiso y Vitro Baroz, Trunfas Rustivas, Música. Y bueno, si queréis fotos cual cosa en un día como el 9 de mayo, pues tenéis un enchaque con nosotros. Añada pues también participar en realizar el o cartel do Festival de Artida 2011. Esta añada puedes participar en el Festival Artida 2011 Esfundemos a Tierra, diseñando o cartel. A organización do Festival Artida 2011 nos va a plegar as bases do concurso que se trigará o cartel de esta edición. No cartel ha de aparecer Artida 2011 Esfundemos a Tierra, 15, 16 y 17 de julio. Saldrá de Isayer un fuera de huevo, tanto las collas musicales y otra información. El cartel se imprimirá en tres tintas en formato A2. se valorará la temática del cartel, con las mesas de la tierra, la lucha contra las esferas medioambientales, osugas y asinas asinas. Plazo, enviado el diseño en JPD a la adresa artea2011@gmail.com, duca 27 de mayo, y ya con su remate a plazo. Como premio tenéis dos entradas completas, con cintas populares, concierto y autobús incluido y un auto de presents. Tendréis más info en el blog del festival, artea2011.wordpress.com. Y continúan las actividades de alerta con citas este miércoles y jueves. O miércoles a las 7 de la tarde en la Pantera Rosa, carrera San Vicente Pueblo 28, será una presentación de los dos sabios libros de Ramón Fernández Durán, El Antropoceno y La Quiebra del Capitalismo Global 2000-2030. Y el jueves 28 de abril, entre ciclo, carrera Pedro Liñán, número 8, la nueva fuerza así de la Biblioteca Frida Kahlo, donde a 7 de la tarde, presentación del libro Cambiar las gafas, tamirar el mundo, editado por Libros en Acción y la revista Opciones, que edita Fañadas o Centro de Investigación e Información en Consumo de Cataluña. En ambas citas va a haber servicio de cafetería autogestionada las jornadas. Y para más información podéis contactar con la adresa bfk@noblezabaturra.org. Y ya son casi a 7 de la tarde, y que aquí este programa de Fendorella nos escuchamos la semana venida como todos los lunes, de 6 a 7 de la tarde en Radio Topo. Nos veíamos pues la semana venida, pero antes también nos podemos ver, como todos hemos dicho, en las manifestaciones del 1 de mayo y más que más también en nuestro calce que fa Radio Topo. Bueno, matamos traduciendo la canta a Neurismo de Nirvana. Viene con yo y feo twist. Desachévalo y carrañate. Amate tanto, me fa mal agudo. Viene con yo y feo twist. Fóteme la pos, sobátelo, sobátelo. Viene con yo y feo twist. Desachéralo y carrañate. Amate tanto, me fa mal agudo. Viene con yo y tira la mierda. Fóteme la pos, sobátelo, sobátelo. Ella lo tiene alto, reto, tome el corazón.